Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Ayer fue el Día de la Hispanidad, un día que en España se vive como la fiesta nacional, como el día en el que algunos españoles, no todos, pues aprovechan para celebrar que viven en un país que se llama España y del que están muy felices, muy orgullosos, muy satisfechos de vivir aquí, ¿no? Algunos pues aprovechan pues para sacar su bandera de España sin que necesariamente otros le llamen fascistas, porque es que en España somos así de peculiares. En España, gracias a una dictadura que se apoderó de los símbolos patrios, y bueno, y yo pienso, ¿y qué dictadura no se apoderó de los símbolos patrios? Porque no sé si en Chile, bueno, en Chile la gente no asocia el himno chileno a Pinochet o la bandera chilena a Pinochet. Han sido capaces de separar una cosa de otra, ¿verdad? Manu Wair, saludos. Y en España no. En España, por culpa de la dictadura y por culpa de una izquierda que ha reforzado esa idea, una parte de la izquierda, pero una gran parte de la izquierda, pues parece que es algo de lo que tenemos que avergonzarnos. El himno nacional, que diría Pablo Iglesias, que es una cutre pachanga fachosa, y la bandera, pues es algo que avergüenza a muchos. Y no estoy haciendo acusaciones baladíes. El mismo Pablo Iglesias ha dicho en Petit Comité, aunque esto lo ha grabado, se ha grabado, que él habla de patriotismo, pero nunca habla de España. No, porque ser patriota es subir los impuestos. Porque ser patriota es... Bueno, esa frase creo que era de Zapatero, perdón. Porque ser patriota, pero no habla de España. Se niega a hablar de España con ese complejo que tiene o ese odio que tienen grandes sectores a la idea de España. Bueno, yo esto lo comento un poco, saludos Bato, también pensando en nuestros amigos de América. Cuando digo América me refiero a América, porque América no son los Estados Unidos. América es México y es Perú y es Argentina. Aunque obviamente el 12 de octubre también representa históricamente pues esa fecha del 12 de octubre de 1492, cuando una expedición capitaneada por Cristóbal Colón llegó a la isla de Guaraní en el archipiélago de las Bahamas. Ellos no sabían que habían descubierto un continente nuevo. Pensaban que estaban en la India y por eso a la gente de allí le llamaron indios. Aunque no eran indios, porque no era la India, ¿no? Bueno, pues más de 400 años después es el día de la celebración de España, pero no solo de España, sino de muchos países latinoamericanos. Por cierto, también es el día de la Virgen del Pilar. Es curioso cómo lo celebramos aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, y yo soy español y hablo de España, no existe la actitud de que América es nuestra. No. No existe ni siquiera rencor o nostalgia de aquello es nuestro, aunque sí existe rencor y un sentido de la posesión de Gibraltar, aunque Gibraltar hace tiempo, mucho tiempo, que no es nuestro. Pero el Día de la Hispanidad, yo creo que tal como muchos lo vivimos, tal como a muchos nos gustaría vivirlo y que fuera así, pues es un día no solo día nacional, de celebración, del orgullo patrio, como queráis llamarlo, sino también un día de hermanamiento con otras culturas con las que tenemos mucho más en común que con las culturas europeas. Me explico. España, aunque pertenece al continente europeo, los vínculos que tenemos con Europa no son ni de lejos tan fuertes como los que tenemos con México, por ejemplo, o Argentina. ¿Por qué? Porque el idioma es el nexo de unión mucho más potente. En América ven nuestra televisión y siguen nuestra liga de fútbol. Leen nuestros autores y ven nuestras películas y series. Pero es que nosotros también en América recibimos sus noticias, leemos a Borges, leemos a todo el elenco de autores y literatos latinoamericanos y se estudian en nuestras universidades. Por lo tanto, para mí el Día de la Hispanidad tiene mucho más que ver con el idioma y con nuestra cultura, y yo me siento muchísimo más unido a un ecuatoriano, a un peruano, a un mexicano, a un argentino, que a un alemán. Empezando porque es que yo no hablo alemán. Y también un nexo histórico, porque nuestra historia es común. Durante mucho tiempo aquello perteneció a la corona española, ya no, y fuimos, en cierto sentido, fuimos compatriotas. Yo sé que en América muchos el día del 12 de octubre también lo celebran como día de independencia, ¿no? También por ahí hay políticos que sacan partido del odio y diciendo es que estuvimos oprimidos, esclavizados y tal. Bueno, y también por ahí he visto ciertas actitudes nacionalistas y hostiles. Yo viví en México y de vez en cuando pues siempre aparecía algún exaltado, ¿no? Que gritaba palabras contra los españoles. Lo cual es una excepción y no la regla, porque también os digo que en México hay mucho cariño por los españoles. Y eso es una actitud que honra a los mexicanos. Todo el mundo habla de España como la madre patria. Y eso habla mucho de la nobleza del mexicano. Pero también quiero decirle una cosa a este reducto pequeño, ínfimo, de nacionalistas que odian lo español. Los españoles, a diferencia de los anglosajones, cuando llegamos a América, nos mezclamos con la población local. Muchos anglosajones, los anglosajones no se mezclaron con los indios ni hicieron mestizos, pero los españoles sí. Nos mezclamos. Y me resulta muy curioso, por no decir contradictorio, que alguien en América manifieste odio a los españoles cuando, con toda seguridad, él mismo sea descendiente de los españoles. En su sangre, y no solo en su sangre, sino en sus rasgos, en su piel, se manifieste claramente rasgos de esa herencia genética española. Y eso, pues, es un argumento muy poderoso para acabar con cualquier atisbo de xenofobia o hispanofobia. Porque no solo estamos hermanados por nuestro idioma, por nuestra cultura y por nuestra historia, sino que también, queridos amigos y hermanos de América, estamos hermanados por nuestra sangre. Bueno, alguno dirá, porque a veces lo leo en los foros y en los comentarios de YouTube, que los españoles somos racistas y algunos lo son. Que los españoles desprecian a los latinoamericanos, algunos lo son. Y eso está mal, obviamente, pero igual que el otro lado está mal. Así que yo creo que el día de ayer, Día de la Hispanidad, pues fue una buena ocasión para celebrar muchas cosas y para celebrar muchos motivos de unión y para felicitarnos mutuamente, porque aunque nos separa un océano, nos unen muchas más cosas y estamos más cerca de lo que pensamos. Por otra parte, saludos a todos los que os incorporáis. Quiero comentar un hecho que no ha pasado desapercibido a nadie. Ayer nuestro presidente no electo, y no me refiero a mí, sino me refiero al señor Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español, curioso, aunque no es un partido obrero, y tampoco es un partido español, ya que tienen siglas que van de un lado a otro, como el Partido Socialista de Cataluña y demás. Bueno, el rey hizo una recepción. Y para los que no lo sepáis, pues todo lo que rodea a los actos oficiales de Su Majestad el Rey, pues están orquestados con un estricto protocolo. De hecho, la Casa Real tiene sus jefes de protocolo y las personas que participan de un acto oficial con el rey, Felipe II, pues son instruidas acerca del protocolo, cómo se tienen que dirigir al rey, cómo tienen que colocarse, etcétera. Y el señor Pedro Sánchez, pues yo no sé si, porque esto sería juzgar sus motivos y eso no me corresponde a mí, pero yo no sé si por ignorancia o por vanidad, cuando llegó a la recepción al rey, después de saludar al rey Felipe II y a la princesa de Asturias, se pusieron a su lado y se pusieron a su lado y se pusieron a saludar a la comitiva que venía a saludar al rey como si fueran parte de la Casa Real. Normalmente, cuando la Casa Real hace estas cosas, pues está ahí la familia real y saludan en fila a los que se acercan. Y Pedro Sánchez y su esposa, la cual, por cierto, ha sido enchufada de forma poco ortodoxa en cierto organismo oficial, pues se pusieron hombro con hombro con la familia real. Pero rápidamente alguien que llevaba el tema de protocolo, pues con mucha astucia, con mucha... Felipe VI, perdón, Felipe II es otro. Gracias, Manu Guay. Menos mal que esto de hablar y pensar a la vez se me da muy mal. Felipe VI, gracias, Manu. Pues alguien pues rápidamente se acercó a Pedro Sánchez y con mucha elegancia le dijo, por favor, acompáñeme y tal, y salió. El gesto de Pedro Sánchez al ser increpado, corregido, etcétera, pues la verdad es que es muy, muy, muy, muy elocuente. ¿Qué nos dice esto? Pues que bueno, que el poder obviamente tiene una poderosa atracción para muchísima gente. Que Pedro Sánchez ha llegado al poder y ha hecho todo lo que tenía que hacer para alcanzar el poder, lo ha conseguido. Pero debería de ser bastante humilde. Y cuando Pedro Sánchez dice que quiere agotar la legislatura, yo creo que ahí todos los demócratas nos tenemos que poner en pie y hacer muchísima presión para que se convoquen elecciones. Porque no es de recibo lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay otro asunto que quería comentaros, que es el asunto de la subida del salario mínimo. Y yo llevo varios días dándole vueltas, ¿no? ¿Es bueno? ¿Es mala la subida del salario mínimo? Y después de escuchar opiniones en un sentido o en otro, yo al principio pensé que es buena, ¿no? Creo que la subida del salario mínimo es un error. En términos generales, en algunas situaciones yo creo que es justa, pero en otras situaciones yo creo que no es nada justa. Lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué es mejor? ¿Que se suba el salario mínimo por ley al estilo venezolano, que han subido el salario mínimo varias veces? ¿O que se bajen los impuestos y las empresas puedan contratar a más gente y subir sus salarios y ganar más dinero? Yo creo que una cosa que olvida la izquierda es que el motor económico de un país son las empresas, que el dinero y la riqueza no se crea en el Parlamento, sino en los negocios, y es prioritario que se bajen los impuestos, que se controle el gasto público y así crear riqueza. Esto la izquierda no lo va a entender nunca, no lo ha entendido, y así pasan las cosas que pasan. Venezuela seguramente sea un ejemplo hiriente, y cada vez que a alguien de Podemos le mencionamos Venezuela, siempre dicen, ya estamos con lo de Venezuela. Bueno, sí, ya estamos con lo de Venezuela, pero amigos, es que es un caso sorprendente de pobreza a golpe de decreto. Pero esto es así. Bueno, os dejo disfrutar de vuestro día de puente. Gracias por escucharme a deshora. Un saludo a todos los que estáis en el directo. También a Pablónidas, Tío Paco, R-Geek y hasta pronto.